Transmite Radio Germán Abdala. De AT Capital. Voces y sonidos en movimiento. Del programa Nuevas Masculinidades. Mi nombre es Adriana Emiliano. Recién anunciaban mis compañeros que se venía este tema, así que estamos muy estoy muy contenta porque tengo a dos compañeras al lado mío que van a dar que hablar en esta entrevista. Por un lado, al lado mío está Edgardo Cortz, de Mayores en la Diversidad y Jubilados de ATE. Hola, Edgardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Adriana? ¿Todo bien? Todo bien. Y del otro lado, Ezequiel Ramino, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Todo bien? La Rabines, sí. Del Frente de Diversidades Sexuales y Disidencias de la Cámpora Cava. Y también sos delegado, Ezequiel, de Transporte, del Ministerio de Transporte de ATE. Exactamente. Bueno, ¿qué tal? Bárbaro todo. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. Muy bien. Muy bien. Me estaba tomando un mate. Me encanta. Bueno, nuevas masculinidades. Tenemos mucho por aprender acá en el espacio feminista sobre eso. Así que voy a empezar con la primera pregunta, el que quiera. O sea, vamos a empezar por Edgardo, a ver. ¿De qué hablamos, Edgardo, cuando hablamos de nuevas masculinidades? Bueno, hablamos de un proceso de deconstrucción y de construcción que primero, bueno, pasa paralelamente por lo personal, por lo individual, pero a su vez por lo colectivo, ¿no? Por lo social. Y estas nuevas masculinidades son una forma, yo creo, de ver el género desde otra óptica, del hombre sentir que la mujer lo acompaña, es una compañera, y que él es un compañero de la mujer. Y bueno, y también ver con las diversidades desde otro ángulo, desde otra óptica. Yo creo que es enfrentar el viejo macho alfa en el cual todos fuimos construidos, deconstruirlo, tirarlo abajo y construir este hombre que puede ser más sensible, más mostrar debilidades y algunas otras características que, bueno, podemos ir viendo que de a poquito. Sirviendo, que seguramente Ezequiel puedas agregar. Sí, como resumen de lo que decía Edgardo, que compartimos totalmente, podemos deconstruir una frase que los varones no lloran, ¿viste? No llores, que los varones no lloramos. Bueno, no, sí, los varones podemos llorar. Y para agregar, nosotros podemos hablar también de una diversidad de masculinidades. Así como hablamos de una diversidad de feminidades, hay una diversidad de masculinidades, y como también existen nuestros compañeros no binarios, que no se identifican con ninguna de esas, digamos, feminidades o masculinidades. Todo esto entra en este proceso de construcción que estamos transitando justamente en toda esta época. Creo que es la discusión que tenemos que tener generacionalmente. Es el momento de dar estas discusiones, se están dando. Empezó muy fuertemente con el feminismo, dándole discusión del aborto en este último tiempo, para hacer un análisis cercano. Sí. Y también hay un pensamiento sobre estas masculinidades, y eso es lo importante poder decir, que no hay una hegemonía de una sola masculinidad, no hay una sola forma de visibilizar esas masculinidades, hay justamente una diversidad. Por eso también dentro de esta discusión de las masculinidades están las masculinidades maricas o putos o gays, Entonces también dentro de eso también entra esa discusión dentro de estas masculinidades. Me decías que algunas no somos nuevas, también vamos a decirlo. Está bueno que haya nuevas masculinidades, pero me parece que es la construcción de un montón de masculinidades que se vienen manifestando. Me comentabas afuera cuando estábamos charlando previamente que te gustaba que te referenciaran como un militante marica. Contame, sí. ¿Por qué militante marica y por qué la diferencia con los gays, digamos, no? No hay nada en contra de los gays, no, pero no me es como suena... una cuestión en contra, no, sino no, una cuestión claro, del lenguaje, de, ¿no? Estamos claro, siempre hablando de este lugar. Una cuestión sudaca. Uh-huh. Me parece que, bueno, un gay es... me suena que alguien nació en una lengua inglesa. Ajá. A mí la primera vez que me dijeron puto, o sea, y eso desde la resignificación del orgullo lo reivindicamos, justamente esa es parte de nuestra lucha, de nuestra agenda histórica. Ajá. Entonces marica es una identidad política sexual, marica con K para que se me note lo puto y lo kirchnerista. Está muy bien, perfecto. Edgardo, ¿cómo vos sos grande ya, tenés un recorrido en toda esta lucha por el orgullo? ¿Cómo ves que fue el proceso de ampliación de derechos en todos estos años? Y si hoy podés hacer la visibilidad que le dio el feminismo también a todas estas cuestiones que tienen que ver con el orgullo, que en un momento fue un lugar de mucha resistencia, ¿no? También, según uh-huh. los gobiernos, la política, la sociedad, es un lugar de la resistencia de la política también, ¿no? Bueno, nosotros, algunos de nosotros nos consideramos sujetos políticos. Uh-huh. Traemos nuestro bagaje personal, nuestra historia, nuestra propia historia personal y lo constituimos en un hecho político. Ese hecho político, bueno, sí, ha sufrido, bueno, todo, como te venía diciendo, un proceso de resignificación y de cambios. Y empieza, por ejemplo, la primera marcha del orgullo gay, que ya que estamos próximos a la 27 marcha del orgullo gay, Carlos Jáuregui decía, en una sociedad que nos discrimina y que nos estigmatiza, no decía estigmatiza, pero que nos discrimina y nos estigmatiza, el orgullo es un derecho político. Entonces, bueno, ahí hemos ido haciendo una construcción, y esto que decía Ezequiel hace un rato, por ejemplo, nos hemos apropiado de algunas palabras. La palabra puto era una palabra que tenía una significación peyorativa, lastimarte. Si alguien te quería decir lastimar, uh-huh. era puto. A ver, si hoy alguien me quiere joder, me va a decir viejo puto. Claro. Entonces, ¿qué hicimos? Nos apropiamos de la palabra puto. Nos apropiamos de la palabra puto, le bajamos toda esa carga peyorativa. Y ahora, bueno, muchos nos resignificamos con esa palabra, como ser viejo, digo. Ser viejo es una realidad, es una cuestión de la vida nuestra, este uh-huh. proceso. Así que también la resignificamos. Y bueno, y ahí hemos ido haciendo una construcciones familiares, que no han sido fáciles. Uh-huh. No ha sido fácil construir... ha sido más fácil con algunas generaciones, por ejemplo, con la generación de mis nietos. Me resultó mucho más fácil. Pero después, con las generaciones jóvenes, uh-huh. resulta muchísimo más fácil. Nos pasa en el movimiento político de personas mayores que también tenemos una gran empatía con los jóvenes. Ajá. Los intermedios están como más bloqueados. O sea, ven ustedes que están, digamos, me imagino hoy, ustedes dos que tienen diferencia de edades, tanto Ezequiel como Edgardo, con una sociedad, viviendo sociedades distintas, ¿no? Y pudiendo vivir sus sexualidades de manera distinta por ahí. En tu momento era de una forma y en tu momento Ezequiel es de otra, a ver, no sé cómo lo piensan. No, sin lugar a duda. Recién ahí Edgardo uh-huh. Citó a Carlos Jáuregui y la verdad que siempre hay que reivindicar las luchas de tanto de nuestras compañeras trans, nuestras compañeras lesbianas que han dado siempre la lucha para poder cada vez visibilizar más. Parte también nuestra militancia, nosotros militamos y ponemos en palabra y le ponemos el cuerpo a esta visibilización por las infancias y las adolescencias, que no tienen esa voz. Y me parece que ya por toda la experiencia que nosotros hemos transitado, tanto las generaciones de Edgardo como la mía, tengo 37 años, parte también... Tengo el doble. Sí, pero bueno, también Edgardo, un histórico luchador de nuestro movimiento, así que es un orgullo estar acá junto a Edgardo. Y para retomar, es parte de nuestra responsabilidad de tener hoy un micrófono acá al frente, es para pensarnos en estas infancias y en esas adolescencias que la sociedad en su conjunto tiene la responsabilidad de garantizarnos una infancia libre de toda discriminación. Uno se da cuenta que es marica desde chico, y la verdad que en una sociedad patriarcal, en una sociedad machista, en una sociedad que no discute estas masculinidades y las feminidades o el no binarismo, genera que nos roben esas infancias y esas adolescencias. Y la verdad que es muy importante poder recalcar esto, en poder decir que bueno, nosotros ya podemos considerarnos medios viejos putos, pero no estamos acá por nosotros, sino también para que nos pensemos que nosotros somos hijos, que somos hermanos, que somos compañeros, que somos sus vecinos, y parte de esta violencia que nos invisibiliza, este machismo, este sistema injusto, que primero, por supuesto, oprime a las mujeres, pero también a todas esas masculinidades que disentimos con esa heteronorma, con esa presunción de la heterosexualidad, también entramos en estos procesos de opresión, en esta violencia que se ejerce, y esas infancias y esas adolescencias, creo que hay que hacer un verdadero esfuerzo para poder tenerlas en conciencia. Nuestra responsabilidad es decir que yo fui marica toda la vida. Y la verdad es que me parece que tenemos todo el derecho a poder transitarla desde la infancia. No es que uno es marica a partir de los 18, 20 años, bueno, a partir de ahí vos podés hacer lo que quieras. No, en la escuela, en nuestras casas, nuestras vecinas, nuestros vecinos, nuestras instituciones nos tienen que respetar. Y de eso me gusta nombrar un artículo, el artículo 8 de la Ley Nacional de Educación. Voy a tirar, perdón, mi costado jurídico. Está muy bien. Disculpen. Una ley de Néstor Kirchner, el año 2006, si mal no lo recuerdo, la 26206. En el artículo 8 dice: el respeto a las diversidades como proyecto de vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que garantizarnos. La sociedad toda en su conjunto nos tiene que respetar nuestras infancias y nuestras adolescencias libres de toda discriminación. Qué importante esto que decís, porque cuánta contraofensiva, ¿no? Yo siempre le pongo esa palabra, de grupos organizados en contra de la Ley de Educación Sexual Integral, por ejemplo, que viene a plantear justamente esto, que necesitamos que las niñas puedan decir cómo se perciben, o desde que lo sienten, desde que lo viven, cómo pueden con su cuerpo empezar a sentir sin culpa, ¿no? Esas transformaciones, esas necesidades, y cuántos grupos que no quieren saber nada con esto, ¿no? ¿Cómo bueno, están viendo esa organización del otro lado? Es parte de la lucha, es parte de la pelea que estamos dando, porque yo mientras hablaba de Ezequiel me acordaba del libro El Género en Disputa de Judith Butler, donde ella plantea claramente que el género no es una construcción biológica, sino es una construcción social. El género tiene que, los géneros tiene que ver hoy con una construcción social. Entonces y también hablando de las nuevas masculinidades, yo también entiendo que no hay una sola masculinidad, ¿no? Que hay el sábado estaba casualmente con un grupo de amigos donde había gente mucho más joven, de 30 y pico de años, que planteaban se cuestionaban el tema de los mucho más jóvenes, que tienen una gran amplitud con respecto a la sexualidad o a la comprensión de la sexualidad. Entonces digo, no es solo una cuestión de los grandes, que venimos con un estereotipo y una información mucho más tabulada, sino también que hay generaciones más jóvenes que ya están superadas por las nuevas generaciones. Yo por lo pronto ayer estábamos en casa estaba mi hija, mis dos nietos, bueno, ayer ya se comprometieron a que el 17 me van a acompañar a la marcha, un año más, ¿no? Pero este 17, mi hija, bueno, va a marchar en el camión de ATE, ella me dijo, así que va a acompañar a las compañeras, a sus compañeros de ATE, pero digo, hay una, y sin hacerlo mucho más largo, quiero decir que hay una transformación desde lo legal, eso es real, y en los últimos años hemos tenido grandes avances, pero la lucha tiene que seguir y la lucha debe seguir, porque hay una transformación que desde lo social todavía no, desde lo legítimo, es decir, estos derechos todavía no han sido legitimados. Entonces, desde lo legal, bueno, están, es concreto. Desde lo legítimo me parece que todavía hay que seguirlo trabajando, y hay algunos sectores de la diversidad, especialmente las compañeras y los compañeros y compañeres trans, que están viviendo todavía una etapa como etapas anteriores nuestras. No voy a meterme mucho en el tema porque ellas y ellos tienen sus propias voces, pero están dando una lucha muy fuerte en este momento por derechos. Por derechos, sí. Nosotros en el programa hemos hablado con referentes de la trabas, y la verdad que lo que viven ellas es muy heavy, a nivel social, a nivel laboral. El cupo laboral trans todavía no lo podemos implementar. Son todas batallas que están dando desde un lugar. También con, digo esto, me parece que el orgullo nos atraviesa a todos, todas y todes, cuando nosotras todos estamos luchando por lo que nos corresponde, ¿no? El orgullo creo que nos sintetiza en cada lucha, en la calle, y cuando eso se expresa en la marcha ahora del 17 o en cada lugar donde nos encontramos, en nuestro caso en el encuentro de mujeres, eso se hace genial y se gana, digamos, en libertad. Me parece que eso es lo que ganamos cada vez que nos juntamos, ¿no? Sí, estamos dando la discusión de qué igualdad estamos hablando. Uh-huh. Y eso es bastante importante. Nosotros decimos que no hay igualdad sin diversidad. Hay que entender el concepto de igualdad desde el concepto de que somos todos diferentes. Eso lo dijo Cristina en la presentación del nuevo Código Civil y Comercial en el año 2014. Y ese es el concepto. Dijo, hay que entender a la igualdad. Desde el concepto somos todos diferentes, ya dijo, no hay igualdad sin diversidad, el resto es pura farsa. Y esa es la discusión que estamos dando. Coincido también con Edgar, como decía, el colectivo trans travesti es el colectivo más vulnerado, más violentado. Creo que no son datos que me dijo Paula Regada, una compañera referente, están a 50, hasta 60 los 35, 40 años. No, pero hay 50 travesticidios. Sí, también. Este año ya va del 60 año. Y pico. 60, sí. 60 sí. Está, pico. No me acuerdo si era 50 o 60. Sí, más o menos. Pero, sí, que bueno, a pesar que hemos logrado la figura legal, sí, ¿no? Igualmente, no, eso no termina de transformar. Sí, del no, todo. Legal, no. En el juicio de Diana Sacayán. Exactamente, sí. Pero todavía hay que hacer la militancia para incorporarlo al al código penal. Claro, así que hay varias de esas proyectos que hay que encarar. A mí me toca como abogado, y sobre todo abogado laboralista, siempre digo lo mismo, quemaría casi toda la biblioteca, la volvería a escribir, porque el sistema normativo fue escrito por hombres blancos binarios sexistas que todo lo tuvieron. Y en toda la historia de nuestro marco normativo, nuestras diversidades no están, nosotros no estamos en la academia, por eso es importante las voces, estas construcciones colectivas de estos saberes diversos y disidentes. Tenemos que ir avanzando en ese sentido para que estemos realmente en todas las leyes, y también, como decía Edgardo, que es fundamental, la lucha nosotros la damos en la calle. Es la única forma que entendemos que nosotros tenemos que ganar nuestros derechos y no nos vamos a ni masculinizar en nuestro caso para militar, para hacer gremio, para dar las discusiones. Eso es también parte de estas nuevas masculinidades que hoy vinimos a hablar. Perfecto. Bueno, convoquen a la marcha, compañeros. Convoquen a la marcha. 17 de noviembre. La consigna principal es basta de genocidio trans travesti. Basta de ajuste, represión y discriminación. Y Macri y la Iglesia son antiderecho. Bien. ¿Edgardo, algo para agregar? No, simplemente también pensar, como estamos en un ámbito del trabajo, pensar que el ámbito del trabajo es un espacio interesante para trabajar las diversidades y para trabajar estas nuevas masculinidades y entendernos entre todos. Hay grandes aperturas, pero todavía bueno nos falta transitar un poco, y el espacio del trabajo yo creo que es un espacio que tiene que tenemos que ponernos las pilas porque son compañeros que que están a la par nuestra en las otras luchas también, así que nada más que eso y bueno, gracias. Nos vemos el 17. Es muy importante lo que dijo recién Edgardo, poder diversificarnos dentro de nuestros espacios laborales, en nuestros gremios, en cada uno de nuestros lugares, es fundamental. Me parece que nuestras voces tienen que existir y me parece que esa es la construcción a la unidad que tenemos que ir en cara al 2019. Muchos más diversos y disidentes. Diversos, disidentes, orgullosas, orgullosos, orgulloses. Todos, todas, todos a la marcha, ¿eh? Vamos con todo. El 17. El 17 nos vemos todos ahí. Muchas gracias, compañeros, compañeros. Gracias y nos vemos la próxima. Chau. Transmite Radio Germán Abdala. De AT Capital. Voces y sonidos en movimiento.